Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Mario, querido. Mario, hola, Mario, nuestro fiel oyente. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué tal, Mario? Bien, bien. Feliz día. No sé. Eso mismo. ¿Trabajás? Claro, justamente, eso es lo que digo. Yo acá ante todo me siento un amigo, ¿no es cierto? Entonces digo, yo voy a llamar al programa y voy a decirle a todo el mundo cómo corresponde feliz día del trabajador, porque ustedes son trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, igualmente. Igual para vos, Mario. Muchísimas gracias. También en realidad quería comentar otro temita, pero el motivo principal era este. Sí. ¿Qué otro temita? No, digo, el motivo principal es feliz día del trabajador. Muchas gracias. Bueno, Mario, gracias, sí, y tenés otro temita. Tengo otro temita para comentar, porque resulta que estaba escuchando el programa la semana pasada. Sí. Llamó este señor el abogado. Ah, sí. Que la verdad me preocupó un poco, porque yo ya tenía un indicio de este asunto. El abogado que llamaba a reclamar el nombre de una señora que llamaba Ofrenda Urbana. Exactamente, querido. Parece ser, viste, que con esto de que yo le dediqué por la radio el tema a mi señora Rosa, viste. Sí. Bueno, ella parece que va mucho a una peluquería acá, Cafiur del barrio. Sí. Y parece ser que ahí comenta, viste, que las mujeres en la peluquería compiten un poco por los maridos, ¿no es cierto? Ajá, no, entonces, no lo sé. Mi marido, yo me imagino, ¿no? Ella me contó, mi marido me pasó un tema por la radio, qué sé yo, en serio, no le creía. Una señora dice, en Ofrendas Urbanas, el programa de radio, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí parece que me dice, viene mi señora y me dice, Mario, parece que acá en la peluquería me dice Mirta que hay una clienta que se llama Ofrenda Urbana. ¡No! ¿Otra? ¿La misma? Paul. Yo pienso que se trata de... Podría ser una tercera, ahora que decís, no sé, me había pasado por la mente. Pero demasiado. Yo pienso que puede ser la misma persona, ¿te das cuenta? Entonces, ¡qué interesante! Tenía un indicio y digo... ¡Qué increíble! Yo le digo, en el momento le digo, no le hagas caso, la gente es envidiosa, ¿viste? Yo hasta Mirta la conozco, aparte. Entonces no le creí para nada, ¿viste? Pero después escuché el programa y digo, la verdad que me preocupé. Porque también me ofrezco acá para salirles de testigo, para cualquier cosa que hiciera falta si realmente se enfrentan en un litigio, porque esta cosa es muy complicada. No, por ahí yo lo que te pediría, a lo mejor, si tu mujer frecuenta la peluquería y si se llega a cruzar con esta señora, que realmente le pregunte si es verdad que ella está molesta o no, para saber también por otro lado, porque el abogado nos apuró un poco, ¿no? Y nos quedamos... Yo lo que digo, le digo, Rosa, no tiene por qué molestarse la persona. La verdad es que no tiene por qué. Al contrario, ¿no? Al contrario, es un homenaje. Claro. Exacto. Claro, es lo que le digo. Entonces vos, Rosa, la maravillosa, es un homenaje, querido. Le podríamos dedicar un tema hoy, ¿no? No, la podemos nombrar madrina por ahí del programa, Paul. Eso sería precioso. Bueno, yo si querés por esta señora Mirta, que igual no es tanto de mi devoción, ¿te das cuenta, Mirta? Claro. Pero claro, en todo caso que la contacte Rosa, mi esposa, sí. Y bueno, y a través de ella se puede perfectamente. Bueno. Así que en todo caso te hago el contacto, querido. Si sirve de algo, yo la verdad que es un programa que lo quiero tanto, ¿viste? Lo quiero tanto que digo, yo quiero dar una mano, quiero ayudar en lo que haga falta. Me han ayudado tanto ustedes a mí. Bueno, Mario, bueno, muchas gracias y nada, cualquier cosa nos comentás, nos escribís, nos llamás y tenernos al tanto. Perfecto. ¿Eh? Dale, perfecto. Bueno. Bueno, les dejo un besito. Dale, gracias. Chao. Ponete los mates que vamos a poner a pava un poco. Así que de comer tomamos un par de mates. ¿A nosotros nos está diciendo? No. Chao, Mario. ¿Qué vas a preparar hoy a la noche? Se quedó ligada. No. ¿Otra vez? No cortó el teléfono, Rosa, me parece. Mario, ¿nos escuchás? ¿Tenés pastel de papa? Mario. Quiere decir que si nos llaman, no nos pueden llamar. Pero poné la pava, que me pica el bar. Nos dice la operadora que no se puede cortar. Poné la pava. No se puede, que quedó enganchado. A ver qué dice. Aprovechó. No, esto ya es la intimidad de bueno. Mario, no, bueno. Por favor. Bueno. Ah, ya vamos a ver, ya lo vamos a solucionar. Igual me cae simpático, pero ya está Rosa. Ahí está, ahí parece que cortó, mirá. Ahí parece que cortó.